Ahora tome su asiento, tenga la bondad. El título de lo que vamos a compartir hoy es La hora que cambia el mundo. ¿Bien? Les confieso que este título no es Made in Yo, sino que me lo copié de un libro que leí hace muchos, muchos años. Y al decir muchos, no creo que soy muy viejo, ¿no? Sino que pues, fue hace harto, ¿cierto? Muchos años. El libro se llamaba así, La hora que cambia el mundo. Y el libro me gustó mucho porque hablaba sobre un problema que tenemos muchos cristianos cuando oramos. O algunos cristianos cuando oran. Y es que ellos dicen, bien pastor, esta campaña ha sido una bendición. He aprendido la importancia del ayuno, la importancia de la oración. El Espíritu Santo me ha convencido que tengo que orar más y buscar más. Pero tengo un problema, pastor. Y es que yo me arrodillo a orar y a los 5 minutos ya no sé qué más decir. ¿A alguien le pasa? Se arrodilla a orar y queda ahí. O tal vez le pase lo de su servidor. Que pues yo trato de poner eso en práctica a veces. Y cuando llego en las oraciones aquí en la mañana o tengo mi tiempo devocional, pues entonces yo me siento por ahí. Y trato primero de calmarme. Y luego empiezo, Padre, te doy gracias. Ay, pero mira ese niño que se enfermó allá, Señor, ayúdalo, que tú lo sanes. Pero te alabo a ti, Señor, y te bendigo. Ay, tu palabra dice que tengo que estar más juicioso últimamente, Padre. He estado como desjuiciado, Señor. Ay, pero mira a mi mamá que tiene ese problema allá con mi papá. Y entonces uno forma un sancocho de la oración, un desorden, que menos mal Dios es omnisciente. Porque si no fuera, él estaría allá, pero ¿qué es lo que dice? ¿Ven? ¿Le pasa también? ¿A veces le pasa o solo a mí? Uno combina de todo ahí, un revuelto. Entonces, el libro me gustó mucho porque daba un método organizado de oración. Mucha gente dice, enséñame a orar, yo quiero aprender a orar. Bueno, vamos a aprender a orar hoy con un método sencillo que consta de 12 pasos. Hoy vamos a ver 6 pasos y dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a ver los otros 6 pasos. La idea es que usando cada paso de esos, únicamente 5 minutos, cuando termine usted habrá orado por lo menos una hora y ni lo habrá sentido. ¿Nos gusta eso? Nos vamos a dar cuenta hoy que eso de que orar es difícil es un argumento del diablo en nuestra cabeza. Orar no es difícil, es sencillo. Tal vez lo difícil es disciplinarnos a la oración, pero en sí el hecho de orar no es una cuestión pues tan difícil y complicada. ¿Ven? Entonces vamos a comenzar, le voy a empezar dando esos pasos. El primer paso que mencionaba aquel libro era la espera silenciosa. Qué bueno que hoy pudiera anotar, ¿no? O si no, con crecri.blogspot, ahí va. Pero si puede escribir mejor, porque si escribe aprende más, dicen los últimos estudios en pedagogía. ¿Oyó? Entonces, la espera silenciosa la encuentra en Salmo 46:10. Salmo, el capítulo 46 de Salmo, el verso 10. Versículo 10. Salmo 46:10. Note que allí dice la bendita escritura, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, lo primero que uno hace cuando va a orar es la espera silenciosa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno va a orar, uno entra al tiempo de oración muy estresado. Entra agitado a veces. Entra como alborotado, pues. Y así no se puede orar. Pero lo primero que usted tiene que hacer es calmarse. Y para eso se va a tomar los 5 primeros minutos de su oración. Usted no va a hablar nada, usted no va a decir nada en esos 5 primeros minutos. Lo único que va a hacer es calmarse. Entonces usted se sienta o de pie, como usted se sienta más cómodo, acostado o no, no, no vaya a orar acostado. Y menos si son las 5 de la mañana, ¿sí? Está de pie, está sentado. Entonces lo primero que usted hace, como que respirar. Eso es respirar, lo alivia a uno, lo relaja. Usted respira, no está hablando, nada, solo está respirando. Y trata de concentrarse en el Señor, en lo que va a hacer en ese momento. ¿Eh? Trata de dejar quieta esa tormenta de pensamientos que nos invaden a cada momento. Trata de que se quieta, de concentrarse. Y además de eso, dice el Salmo, y de conocer que Él es Dios. Esto es como un momento también de meditación, de pensar quién es aquel al que vamos a dirigir nuestra oración en breve, en poco tiempo. ¿Eh? Para que estemos más conscientes, para que nos ubiquemos espiritualmente en lo que vamos a hacer en ese momento. ¿Ve? Sencillo. Y en eso usted va a estar 5 minutos de su oración. Cuando usted ya se dé cuenta que está tranquilo, que está concentrado, que está dispuesto y dispuesta para orar, entonces puede pasar al segundo paso. Va al segundo paso. El segundo paso se llama confesión. Confesión. Y lo encuentra en el Salmo 139:23. Salmo 139. Ahora mire el Salmo 139, el versículo 23. En el verso 23 dice la Escritura: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, esto tiene que ir aquí, porque una de las primeras cosas, si no la primera que uno hace cuando comienza a orar, es pedir perdón por sus pecados. Ahora, ¿esto por qué? Por 2 razones importantes. Número 1, le he dicho a lo largo de esta campaña que uno de los principales obstáculos de una oración eficaz es el pecado. Por demás es que nos acerquemos a Dios en oración si nuestras vidas están sucias de pecado, están inmundas de pecado. Esa oración no será efectiva. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón también es que cuando estuvimos en la serie del Espíritu Santo, le hablé que el Espíritu Santo no llenará un vaso que esté sucio. Hay que limpiarlo para que al final de nuestra oración, nuestra vida esté rebosando de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Por eso hay que hacer ello. Es necesario hacerlo. No se acerque a Dios sucio, su vaso sucio, sino acérquese limpio. Y bendito sea Dios, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado siempre. Entonces, muy bien. Usted se pone a pensar en lo que ha hecho ese día. Es un trabajo de reflexión. Usted se pone a pensar, ¿qué he hecho este día que no le agrada a Dios? ¿Qué pecados he cometido hoy? Y entonces, eso es muy bueno. Por eso siempre tiene uno como sus herramientas, su kit de oración. Usted debe tener un cuaderno y puede que vaya anotando en ese cuaderno cuáles fueron esas cosas que hizo. Por ejemplo, usted ese día dijo tremenda mentira a alguien, ¿no? O le dijo una mentira pequeña a otro. Señor, perdóname los 200 que le robé al del colectivo, padre. Robé 200 pesos al del colectivo. Me hice el loco con las vueltas. Usted escribe: miré a fulana con fuerte deseo sexual. ¡Wow! Miré a fulana. Miré a sultano y casi, a sultano, casi me lo como con la mirada. Pone usted ahí así. ¿Sí? Pone usted ahí. Mire, dije mentiras. Mire, me levanté tarde de mera pereza. Pura pereza ahí. Y usted anota todo lo que se... de paso, un consejo. Cuando termine de hacer, mejor rompa esa hoja. ¿Sí? No hice alguien la lea. Y usted queda expuesto, pues. ¿No? Pero usted hace su lista, y cuando hace su lista, usted empieza el trabajo de confesar esos pecados. Oh, confesar es con la boca abierta. ¿Eh? Usted confiesa sus pecados hablándolos. Padre, perdóname que mentí. Padre, perdóname que robé. Padre, perdona la lujuria. Padre, perdona la ira. Y pide perdón por sus pecados. Se arrepiente de esos pecados que están en su lista y que usted ha cometido. Bien, hermano, amén. Ahora, muy importante, creer en el perdón de Dios. Es muy importante estar en paz cuando vamos a orar y sentirnos y sabernos en paz con Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no, a lo largo de su oración, el diablo le va a estar diciendo, pero usted qué ora si usted mire lo que hizo. Pero usted qué ora si es una porquería. Usted qué ora si usted se alejó de Dios. Usted qué ora si usted es esto y lo otro. Usted está perdiendo su tiempo orando aquí. Le dice el diablo. El patas, la chancla. Le dice todo eso. ¿Usted fija? Por eso es importante, antes de empezar la oración, usted tiene que estar en paz. Y debe creer en que si usted confiesa sus pecados y se arrepiente, la Biblia dice que Dios lo perdona y así es y punto. Así, cuando el diablo en medio de su oración empiece a decirlo, pero qué va si usted es un tal por cual y un por acá y por allá, usted le dice, cállate Satanás, escrito está, el Señor me ha perdonado a mí. El diablo no puede decir nada contra eso. ¿Bien? ¿Ok? Bien. La idea es que usted gaste en esto 5 minutos. Los más pecadores 10, ¿no? No, la propuesta es 5 minutos, mínimo ahí. Te pasa 5 minutos haciendo su lista, examinándose, ahí dice, examíname Dios, examinándose y luego confesando sus pecados. Y cuando usted se sienta en paz con Dios, porque se sabe perdonado en ese momento, entonces va al tercer paso de la oración. Ese tercer paso se llama, a ver, rápidamente anote, alabanza. Alabanza. Salmo 63:3. Salmo capítulo 63, el verso 3. Salmo 63:3. Que allí dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Bueno, ya le dije ahorita que confesar es abriendo la boca. Note que alabar a Dios también se hace, ¿cómo? Con los labios, abriendo la boca. Ahora, esto hay que decirlo porque a mí me choca sobremanera. Hay gente, hermano, que cuando uno empieza a orar, dice, hermano, vamos a orar. Y están las personas orando, hay gente que... Uno no sabe si le está dando un ataque, uno no sabe si se está muriendo ahí, uno no sabe si se está durmiendo, uno no sabe en qué está pensando en ese momento, pero es así, a mí me choca, una pereza para abrir la boca, les duele la boca para abrirla, hermano, y para orar a Dios. No, jamás lo diré. Duele, y hay uno, una pereza, y... no, hermano, no existe en la Biblia, yo nunca he leído sobre la oración mental, ¿no? Yo nunca he visto a nadie en la Biblia orando mentalmente, tal vez pueda que exista alguien, tal vez puede que me esté equivocando, exista alguien ahí que oró mentalmente algo, ¿sí? Pero fíjese que esa fue una excepción y no la regla, pero la regla de mucha gente es orar así. Cosa rara, una cosa extraña. Tenga la bondad, abra la boca cuando vaya a orar. Entre otras cosas, porque son las 5 de la mañana y usted se pone a orar mentalmente, cae en meditación profunda. Los que se ríen es porque le ha pasado. Llega usted y dice, vamos a orar, y se arrodilla en la cama y, Padre, glorifícate. Se le acaba la pila. Padre, Padre, glorifícate. ¿Y no le ha pasado que uno se despierta y... ¿Qué horas son? Uy, yo sí oré harto hoy. No, uno no sabe si estaba despierto, si estaba... ¿No le ha pasado que uno como que no sabe si estaba despierto o dormido? ¿Qué pasó aquí? Bueno, no. Por eso, son las 4:30 de la mañana, usted se levantó a orar. Tenga la bondad, colóquese en pie, empiece a caminar de aquí para allá y abra la boca. Ven. Para orar. Como hacía un predicador. ¿Ustedes se acuerdan? Gigi Ávila, ¿alguien oyó hablar de Gigi? ¿Saben qué hacía Gigi Ávila? Gigi Ávila era un tipo que oraba hartísimo. ¿Saben qué hacía Gigi Ávila? Se levantaba a la madrugada y la noche anterior había dejado la mano lleno de hielo. Y cuando se levantaba la madrugada a orar, lo primero que iba a hacer era meter la cabeza, la cara ya, en la mano lleno de hielo, así. Para quedar despierto. Sí, porque es que ese frío, y usted dice, no, una cobijita. No, hermano. Tiene que ponerse serio. Mis labios te alabarán. Ahora, fíjate. Para poder hacer esto, usted tiene que conocer la palabra. Porque alabamos a Dios no de acuerdo a nuestro concepto, sino a lo que la palabra de Dios nos revela sobre él. La Biblia nos habla de los atributos de Dios. O de las perfecciones, llaman otros. Y para la iglesia, las cualidades. Las cualidades de Dios. Y basados en las cualidades de Dios, es que nosotros le alabamos. Amén. Entonces usted empieza a orar y se acuerda. Por ejemplo, una cualidad de Dios. ¿Alguien que me diga? ¿Una cualidad de Dios? Dios es santo. ¿Otra cualidad de Dios? Omnipotente, o sea que todo lo puede. Omnipresente, o sea que está presente en todo lado. Y omnisciente, o sea que todo lo siente el Señor. Todo lo sabe. No, todo lo sabe, no, es que todo lo siente. No, todo lo sabe. Usted está haciendo daño a las colas que se puso. No, todo lo sabe. Omnisciente es que Dios todo lo siente, amén. Amén. Que lo siente, hermano. Está oyendo que la multitud dice que todo lo siente. Omnisciente es que Dios todo lo siente. Amén. Claro, amén. Omnisciente es que Dios todo lo sabe, ¿oyeron? Esa es otra cualidad de Dios, por ejemplo. Otra cualidad de Dios es que Dios es misericordioso. Que Dios es amor. Otra cualidad de Dios es la ira de Dios. No es un defecto, ¿yo? Su cualidad. Otra cualidad de Dios es que Él es un Dios vengador. Estos son atributos de Dios, cualidades de Dios. Y lo que hace usted en este momento es empezar a alabarlo por eso. A elogiarlo. Usted le está brindando un homenaje a Dios en ese momento. Usted le está expresando lo que usted piensa de Él en ese momento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque usted necesita ubicarse en el marco conceptual correcto para orarle a Dios. Usted tiene que entender a quién es el que usted le va a orar. Y por eso es importante este tiempo de alabanza y de reconocer las cualidades del Señor. Y usted dedica esto 5 minutos, mínimo, 5 minutos. ¿Ok? Entonces, mire, 5 minutos de espera silenciosa. 5 minutos de confesión. Y 5 minutos de alabanza. O sea que llevamos ya ¿cuánto? 15 minutos de oración. Muchos de ustedes no han podido orar siquiera 5 minutos seguidos. Pero ya van en 15, imagínense. ¿Difícil, hermano? Sencillo. Son los argumentos del diablo. Que no, qué difícil es esto de orar. Ay, es que orar es tan difícil. No, perdón, es sencillo. Ahora, cuando termine eso, usted dice, ya alabé al Señor, entonces puede ir al siguiente paso, y el siguiente paso es orar con la palabra. O sea, orar con la Biblia. Jeremías 23, 29. Jeremías capítulo 23, el verso 29. Jeremías capítulo 23, verso 29. Allí nos habla de la palabra de Dios y nos dice algo maravilloso de su palabra divina. 23:29 dice allí, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como un fuego que todo lo quema, como un martillo que golpea. Esa es la palabra. ¿Qué hace usted en este momento de la oración? Usted toma... la palabra, las promesas que usted sabe de la palabra y las empieza a recitar. Las empieza a recitar. Ahora, pero que no pase como en una iglesia donde yo estuve una vez. Que el pastor dijo, estábamos en un tiempo de oración y nos estaban enseñando a orar con la Biblia. Entonces él dijo, en el momento que yo diga tres. Usted sabe, con ese estilacho de los pastores, ¿no? En el momento que yo diga tres. Dijo así, ¿sí? Porque así son los pastores, no, menos mal yo soy maestro o algo. ¡Tres! Todos ustedes van a empezar a recitar todos los versículos de la Biblia que se saben de memoria. Ni siquiera dijo las promesas. Dijo todos los versículos que sepan de mí. ¡Amén! Y todo el mundo... Usted sabe cómo son los cristianos. Hay que sientan los domingos. ¡Amén! ¡Amén! Eso sonaban los panderos y de todo. Bueno, listo. Entonces él empezó. Muy bien. Y empezamos a orar. Tanto estábamos orando así. Y en el momento de la oración empezó a decir... ¡Uno! Ahí viene... Se oye la lluvia. Se, así como son los pastores. Se oye la lluvia. Y todos, preparados ahí. Luego, dos. Con la S así. Dos. Ahí viene lo tuyo. Ahí viene lo tuyo. Ahí viene la bendición. Ahí llega, llega, ya, ya. Ahí la veo venir. Tres. Y todo el mundo empezó sin mentirle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No sabían más de la Biblia, hermano. Sin mentirle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era todo lo que decían. Para que usted ore, ya se lo había dicho en el punto anterior, usted ore eficazmente, usted necesita conocer la palabra de Dios. Tanto para saber cómo alaba a Dios, por qué alaba a Dios y de qué manera lo va a hacer, como para entender sus promesas. Usted toma las promesas y empieza a recitarlas. Esto le va a dar fe para la oración. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted le da fe, usted crece en la fe milagrosa a través de su relación con la palabra de Dios. Pero entonces te dice, no, pastor, yo soy nuevo, yo no me sé casi versículos y mucho menos promesas de la Biblia. Entonces yo, ¿qué? ¿Estoy en la inmunda o qué entonces? No, se le tiene, tranquilo, se le tiene. Entonces lo que usted puede hacer es, usted va a internet, que internet no solo sirve para porquerías, y ahí usted baja, ahí usted pone en Google, sí, Google, en la cosa esa busca, donde uno busca. El buscador. El buscador, sí, el buscador. Tú pones en el buscador y pones promesas bíblicas. ¿Okay? Así, tienes que poner así, porque si no, no te funciona. Promesas bíblicas. ¿Ya? Te pone promesas bíblicas, pone. Y ahí le sale una hoja, varias, ¿sí? Usted la imprime. Dice, cuando esté enfermo, y le dan unos versículos. Cuando tenga escasez, le dan unos versículos. Cuando se sienta angustiado, y le dan... ¿Sí las ha visto? ¿O solo rastastás ahí? Mírala, mírala, mírala. Oye, hasta aire le dejó echarse. Pero alguien la pasa oyendo eso. Bueno, el caso es que, y como usted tiene su kit de oración, recuerde que la Biblia es el kit de oración en su cuaderno donde escribe los pecados que luego borra y bota. ¿Sí? Y también pone esa hojita ahí. Y lo que hace en estos 5 minutos, en ese tiempo, es leer esos versículos bíblicos de promesas de Dios. Eso le va a dar fe a usted para orar. Entonces usted lee, usted coge, lee ahí y dice, aquí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, amén, gracias Padre. Y coge otra promesa y vuelve y la lee. Y así, durante 5 minutos hace eso. Ahora que usted no entiende internet porque usted tiene 50 años, 40 años, no sé. Y usted dice, no, eso para mí de andar para acá y para allá, para acá y para allá en esa cosa, yo no entiendo eso. Se le tiene, se le tiene. Se le tiene. Venden unas cajitas llenas de promesitas. ¿Sí las ha visto? Sí. Es más, yo tuve una idea turca. El domingo de la finalización de la campaña, yo puedo comprar de hasta y les vendo allá, por allá. Yo no, eso debe costar, eso es barato. Pero 5.000, donde usted la compra, yo la vendo para 4.000. Se le tiene, se le tiene. Se le tiene. Claro, porque yo compro al por mayor. Entonces yo le vendo allá. Compro una docenita al que compre. Y usted coge esa cajita y la tiene en su kit de oración ahí. Y entonces usted, todas las mañanas, cuando sale el sol, saca la tarjetita así y lee la promesa. Aquí dice, gracias Padre por esta promesa. Otra promesa. Saca la promesa. Y cuando se acaben esas promesas, pues compra otra caja. Se le tiene también, sí. Y usted dice, Señor, aquí dice que yo no me voy a quedar sola. Amén. Sí, sí. Me voy a comprar una caja, hermano. Y yo te voy a regalar una. No, yo tengo más posibilidades ya. ¿Me ha apuesto? No, yo no apuesto, no. Yo apuesto de vano, no, yo no. 5 minutos de haciendo eso. O sea, que ya cuánto lleva de oración. Y algunos dirán, esto es todo un récord, pastor. Yo nunca he podido orar 20 minutos seguidos. Bueno, ya ahí tiene un método. Y si mañana lo hace, le apuesto que será la primera vez que usted sentirá gozo en su corazón. 20 minutos de oración. Luego, cuando ya termine y esté lleno de fe para orar, pasa, va al quinto paso. El quinto paso en la oración se llama velar. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Ahí dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracia. ¿Qué es lo que uno hace aquí? Uno tiene oraciones de hace muchos años. Por eso es bueno el kit de oración. Ahí en ese cuadernito sencillo, en esa libretica, usted va anotando sus peticiones, esas que tiene hace años. ¿Cuántos aquí tienen peticiones de hace años que le están haciendo a Dios? Años, pero años. Uno a veces tiene peticiones de 20 años. Los que conocemos a Cristo hace muchísimo. Yo tengo peticiones de hace 20 años. La conversión de toda mi familia, por ejemplo. Y 20 años orando por eso, orando por eso. Ahí poco a poco graneaditos van llegando. ¿Sí? ¿Eh? Usted tendrá las suyas, sus peticiones de oración de hace años. Bien, ese es el momento donde usted va a perseverar en oración por ellas. ¿Ok? Creyendo que Dios quiere y puede responder. La hermana Ladies. ¿Se acuerdan de Ladies? La que nos contó ayer. Yo quiero retomar algo que ella dijo. Porque ella nos ha dado una lección que nunca se nos va a olvidar, o al menos a mí. Porque ella llevó durante, ella, perdón, oró, llevó, mantuvo una oración durante 10 años más o menos por su bebé. 10 años orando y ayunando por su bebé. Cuando iba como en el quinto año, un día me dijo, no, pastor, yo sigo orando, ayunando. Yo le dije, no, mija. Eso mejor adopte. Qué fe la del pastor. Una fe poderosa tengo yo. Y le digo, no, mejor eso adopte, eso dale, amigo. Eso hágale. Ajá, ¿y tú por qué me dices eso, oye? No sé, así como cuando hablan los costeños, así como ella. Así. Ay, tú, no, pastor, me dijo, no, pastor. Así como ella es, así que, no, pastor. El día que Dios me diga no, ese día dejo de orar. Ese día, pastor, dejo de pedir. Y hago eso que usted me dice o otra cosa. Pero mientras Dios no me diga que no, es un sí. Y yo voy a seguir orando. Bueno, hermana, sigue orando. Pero aquel, esas palabras que uno dice, sigue orando y como que... Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Y usted ya la vio. Cuando menos pensó ese mono. ¿Por qué ese mono? Ese mono. Ese mono, gloria a Dios, hermano. Ah, tiene unos genes. Ese mono. Si fuera toro, ya lo hubieran llevado. ¿Por qué ese mono, hermano? Y ahí tiene su bebé. Del mono. Siervo. Y esa es una lección para nosotros. Velar. Usted tiene sus peticiones. Hace 10 años. Ella ayunaba todos los miércoles por ese bebé. Venía aquí a ayunar los miércoles por ese bebé. Si no todos, casi todos, pero aquí estaba muy fijo, orando por ese bebé. Y esas son palabras maravillosas. Mientras Dios no me diga no, es un sí para mí. Y yo seguiré orando por eso. ¡Wow! Entonces, velar en oración. Aquí es donde usted se acuerda. Padre, tengo esta petición hace tantos años. Ahí está. Usted ora por sus sueños, los que no se han cumplido. Este es el momento de hacerlo. Y usted hace eso durante 5 minutos. O sea que ya llevaría, ¿cuánto de oración? 25 minutos. Mínimo 5 minutos. O sea, vamos, mínimo 25 minutos de oración. Y muchos de ustedes ya están hablando en lenguas. Diciendo, ¡gloria a Dios! Yo si al caso había orado 10 minutos en mi vida. Y ahora con esto que el pastor predicó, ya mire, estoy, parezco un jet. Orando. Luego, lo último, cuando ya haya orado por eso, pasa lo siguiente. El siguiente paso se llama intercesión. La intercesión la encuentra usted en 1 Timoteo 2:12. 1 Timoteo capítulo 2, el verso 12. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2 mejor. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Y ahí dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y honestidad. Y mire, mire cómo lo pone él, las primeras palabras del versículo dice, exhorto ante todo. Como dice, mire, primero que todo, antes que todo, les quiero decir esto. Y cuando uno dice eso, es porque eso que va a decir es muy importante y uno le quiere dar énfasis. Bueno, cuando usted está regañando a su esposo, usted le dice, mire, primero que todo. Y usted le dice así porque lo que usted le quiere decir es muy importante, ¿verdad? Claro que aquí ninguna le dice al esposo primero que todo, ¿verdad? O cuando usted está regañando a su hijo, usted dice, Natalia, primero que todo me hace el favor y nada. ¿Sí o no, Natalia? ¿No le pasa? No. Y así sucesivamente. Entonces lo mismo, el apóstol Pablo está diciendo, exhorto ante todo. Como quien dice, miren, primero que todo les voy a decir esto. Oren. Y les dice, oren por todos los hombres. Y aquí lo de los 5 minutos queda en el pie. Imagínese, semejante tarea nos han puesto. Orar por todos los hombres. Ahora, no es que usted haga la fácil, porque no faltará el superboy, ¿no? Que diga, padre, oro por todos los hombres, amén. Sí, no falta el creativo, ¿no? No, aquí nos están invitando a pensar en todos los hombres y a orar por las diversas situaciones que... Este grupo Boko Haram, ese grupo extremista islámico, no sé si he oído de él, el que secuestró como a 300 niñas y las tenía para guardadas y eso. En el portal de noticias cristiano, una de las últimas noticias que salió fue que ese grupo tomó unas niñas cristianas y les cercenó los senos por ser cristianas. En eso es que nos invita a pensar el apóstol en esa oración. ¿Se acuerdan que hace un tiempo le dije que en el mundo matan cada 5 minutos a un cristiano por ser cristiano? Solo por eso, por ser un cristiano. Cada 5 minutos lo matan. En eso nos invitan a pensar. No sé cuántos de ustedes algún día se han puesto a orar por los manicomios y por la gente en un manicomio. Acción que muchas veces jamás ni hemos hecho. O por los bomberos, no sé. Esto tiene una lista larguísima. Cuando él dice ahí, todos los hombres, oren por todos los hombres. Es una lista larga. Y es una tarea puesta sobre nuestra espalda. ¿Por qué? Porque Dios solo oye a sus hijos, o al menos solo ha prometido oír a sus hijos. Un día el pastor Adrian Rogers, el viejito, dijo un día, esas palabras no las olvido. Eran para mí seguramente entonces. Porque él dijo así, él dijo, miren, Dios, usted me pregunta, pastor, dijo así, pastor, ¿Dios oye la oración de los que no son sus hijos? Y él dice, pastor Adrián, dice, puede que la oiga, el problema es que no ha prometido que los va a escuchar. Dijo así, Porque Dios solo ha prometido oír a sus hijos y a nadie más. Y entonces, mire, querido hermano, que se reunió el Papa con no sé quién, que orar, que por la paz del mundo, eso no sirve para nada. Porque Dios a ello no ha prometido escucharnos. Dios escucha a su iglesia, a sus hijos los escucha. Que se van a reunir los testigos de Jehová con no sé quién y que van a hacer un plantón y que cuántas cosas se inventa la gente que por la violencia, eso no sirve de nada en el término espiritual hablando. Porque Dios a ellos no los escucha. Dios oye a sus hijos. Muchas tragedias no suceden en el mundo porque la iglesia ora. Muchas cosas no son peor en el mundo porque hay gente dentro de la iglesia que intercede con fervor. Traigámoslo más para acá, querido. Fíjese, usted se entera de tantas cosas que las barras bravas aquí en la novena se agarraron a cuchillo hace 15 días. ¿Y usted cree que Dios le hace entender eso para alimentar su curiosidad nomás? ¿O para que usted vaya a contarlo allá en el lichigo con las demás viejas chancletudas? Ay, sí sabes, que anoche esos de Millonarios y Nacional se agarraron y se dieron cuchillo y no sé qué, Claro. Dios se lo va a hacer para que usted ore. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo? ¿Por los chancletudas? Sí. Bueno, otras viejas chanclitudas. Ah, querido. No, usted, eso usted se entera es para ellos. El otro día Glorita me contó que el hijo de ella no es cristiano y anda en moto. Y esa gente, las motos son locos. Se le meten uno por aquí, por allá, luego los pisa un camión y andan llorando. Pasiones. Pero esa gente, las motos son locos. Lo digo por mí, hermano, es que me... No, usted venía en moto tranquilo. Usted no. Bien. Sí. Y por allá en la 30 con 13 se le atravesó un taxi y literalmente el tipo voló por el aire. Cual Superboy. Allá cayó sin mentirle. Sí, ella me lo contó, sin mentirle, cayó como a la media cuadra. Se arrastró y todo así. Y el tipo no le pasó nada. Y me dijo, pastor. Ahí está Glorita, miren, está parada. E incluso, no está sentada. Entonces, ahora ya sí se paró. Ahora sí. ¿Sí o no, Glorita, fue? No le pasó nada. Dice, pastor, ¿y qué pasó ahí? Yo le dije, ¿sabe qué pasó ahí, hermana? Por su oración, ese muchacho no quedó paralítico, parapléjico, no quedó vuelto nada por su oración. No por él, porque Dios a él no lo oye. O puede que lo oiga, pero no ha prometido oír. Pero a ella la escucha. Y esa viejita, está aquí todas las mañanas orando por ustedes. Por ustedes. Y los viernes viene a ayunar por ustedes. Ahí, una cosa fiel. Fiel ahí, increíble, impresionante. Ahí, siempre ahí. Y luego ahí el verso 2 dice, hay que orar por los reyes, por los que están en eminencia. Dice, no, que a mí me cae mal Santos porque traicionó a Uribe. Pues de malas, porque usted tiene que orar por Santos. Y usted dice, a mí no me gusta Uribe, que era paraco. Para cortar. Ese estuvo bueno, señor. Para cortar, hermano, para que lo echen en el taxi. Que Uribe es paraco, que a mí no me gusta Uribe. De malas que no le guste, usted tiene que orar por Uribe porque es un senador. Y aquí nos manda a los cristianos a orar por Uribe. Que a mí no me gusta ese Cepeda que tiene cara de sicario, que tiene cara así como si no se bañara. Si uno ve a ese pobre señor Cepeda y uno lo ve así, señor, ¿sí se bañará? O sea, a mí porque es izquierdoso, es mamerto, dicen. Es izquierdoso, a mí no me gustan los de izquierda. De malas que no le gustan los de izquierda, usted tiene que orar por él, porque él es un senador de la República. Y así, aquí nos manda a orar por los reyes, por todos los que están en eminencia. Yo le estoy proponiendo 5 minutos nada más para eso. Mínimo 5 minutos. Seguramente se le irá mucho más. pero mínimo 5 minutos. Y si usted hace eso, al finalizar eso, ya habrá orado media hora. Y si usted se fija, no es difícil. Es bien, es sencillo. Dentro de 8 días le voy a dar los otros 6 pasos para que complete la hora de oración. Pero por ahora, ¿qué tiene que hacer? Mire, disciplina, su kit de oración, esfero, cuaderno, cajita de promesas o hoja de Google. ¿Sí? Ahí. Y mucha disposición. Una hora fija. Usted dice, voy a orar todo el día a las 5 de la mañana. Un sitio tranquilo. Voy a hacerlo. Y usted no sabe cuántas cosas pueden cambiar a su alrededor si usted se convierte en un hombre de oración, en una mujer de oración. El Señor dice allá en Lucas 18, contando la historia, hay una pregunta y dice, ¿y no hará justicia el Señor a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere hacernos justicia. El problema es que tenemos que clamar a Él de día y de noche. Y cuando lo hagamos, hermano, Él hará justicia. Pero oramos 5 minutos ahí, diarios. Señor, te pido por todos los hombres, te pido por toda la iglesia, te pido por toda mi vida, te pido por toda mi familia. ¡Amén! Y entonces usted cree que ya porque oró así, ya, ¡ay no, qué campeón eres! No, ningún campeón. Tiene que aprender a orar y a buscar la presencia del Señor. Y cuando haga eso, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Sobre sus pies, por favor. Dios, te damos gracias el día de hoy. Recuerde que la oración es abriendo la boquita, nunca se le olvide eso. Oran mentalmente los mudos, porque les toca. Pero si pudieran hablar, seguramente abrirían su boca. Usted se preguntaba, usted decía, a mí me gustaría aprender a orar. Usted decía que alguien me enseñara a orar. Yo quisiera aprender a orar. Bien, aquí está, hermano. Aquí tiene la respuesta a su pregunta, a su oración. Si no sabía, ya no hay excusa. Ahora vaya a su casa. Propóngase un día para comenzar. Propóngase una hora para hacerlo siempre. Búsquese un lugar. Ármese de una Biblia, un cuaderno, un lápiz, una caja de promesas bíblicas. Y comience. Comience. A nadar se aprende nadando. Y a orar se aprende orando. Usted va a ver la gloria de Dios en su familia cuando sea un hombre y una mujer de oración. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted va a ver la gloria de Dios en su economía. Usted va a ver la gloria de Dios en diversas situaciones. Si aprende a ser un hombre, una mujer de oración, que busca la presencia de Dios con ahínco. Dígale, Padre, ayúdame a orar. Que no me gane la pereza. Que no me ganen los obstáculos. Renuncio al pensamiento de que es difícil, de que no se puede, de que no hay tiempo. Renuncio a eso ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio a eso ahora. Dios Santo, levántate, Padre. Hazte presente en nuestros momentos de oración con poder. Que allí en el lugar secreto sintamos tu presencia, tu fuego, tu poder, Dios mío. Lo sintamos, Señor. Lo vivamos, lo experimentemos. Que esto sea un motivo, Señor bendito, para continuar orando. Oh Dios, descienda sobre la iglesia un espíritu de oración. descienda sobre cada hermano, joven, adulto, anciano, un espíritu de oración. Descienda sobre cada hermana, joven, adulto, una pasión por la oración, por el altar de Dios. Por favor, Señor. Por favor, Padre. Hay tantas necesidades en nuestra vida, en el mundo entero. Y se necesita un ejército de oración, un ejército de clamor, un ejército intercesor, Dios. Hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, mi papá, mi padre. Hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio por sus sueños, sus bendiciones, pero también por una familia mejor, un mundo mejor, una iglesia mejor, aleluya. Oh, mi Rey, gracias te doy el día de hoy. Gracias te doy este día. Gracias te doy este día. Por lo que nos enseñas y porque esto es una herramienta para andar en lo sobrenatural. Esto es un arma que nos das, Señor, para avivar nuestras vidas de oración. Que tengamos una comunión más intensa y más íntima contigo. Sí, mi Dios. Sí, mi Rey, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Bendito Dios. Si usted viene por primera vez, segunda vez a este lugar, por favor permanezca en pie. Y si ya es de aquí de la iglesia, por favor tome asiento en actitud de oración. Y le pedimos que permanezca en pie porque queremos orar por usted nada más. Solo queremos eso. Orar por usted. Pedirle a Dios por su vida. Si está cerca de esa persona, por favor póngale la mano en su hombro. Y todos unidos oremos por él. Alguien que me ayude a orar por la señora aquí, por favor. Quien sea de la iglesia, no importa quién sea. Por el muchacho allá, por el joven ahí. Alguien, gracias. Dios mío, gracias te doy el día de hoy por ellos. Estos invitados que tenemos hoy aquí en la congregación, Padre. Queremos decirte, no les conocemos. No sabemos sus problemas, sus dificultades. No sabemos de sus momentos difíciles. No sabemos lo que estén pasando en su vida hoy. Pero sí sabemos de tu poder y de lo que tú eres capaz de hacer, Padre Santo. Hoy oramos por ellos para pedirte que no importa su necesidad, tú hagas milagros, te reveles a sus vidas, te muestres a sus vidas, te manifiestes a ellos.